Ya no sigas llorando, ya no sufras más. El verdadero sabor de Tambo Tambo. Uba. Llorando, ya no sufras más, porque él te ha dejado y no volverá. Él siempre te ha lastimado, nunca te quiso de verdad. Yo prometo ayudarte, ayudarte a olvidar. Sigue bailando conmigo, que de él te olvidarás. Sigue bailando conmigo y ya no llores más. Sigue bailando conmigo, que de él te olvidarás. Sigue bailando conmigo y ya no llores más. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia. La guitarra, ¡vamos! Ya no sigas llorando, ya no sufras más, porque él te ha dejado y no volverá. Él siempre te ha lastimado, nunca te quiso de verdad. Yo prometo ayudarte, ayudarte a olvidar. Sigue bailando conmigo, que de él te olvidarás. Sigue bailando conmigo y ya no llores más. Sigue bailando conmigo, que de él te olvidarás. Sigue bailando conmigo y ya no llores.